Uno sigue siendo joven hasta los 50, 60, o sea que sigue siendo una propuesta joven. Radio Naftalina. Lo único malo son los conductores que siguen siendo los mismos. Radio Naftalina, virtualmente un comunicador que trabaja en el más absoluto silencio. Hola, Verónica, ¿sale bien ahí mi voz? ¿Sale linda? Perfecto. Bueno, 1, 2, 1, 2. Flavio Naftalina, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo me oye usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está, bueno, todo el personal de la radioemisora, ¿no? El mundo está detenido, a la espera del informe suyo. A ver para qué lado agarra. Sí, vaya uno a saber, ¿no? Pero bueno, no, tenemos varias cosas. Primero que nada, y lo hablábamos en la charla previa, creo que la ciencia se adelanta. Se habla de que es el descubrimiento más importante, más importante que todos los realizados en el siglo XX. Y me parece que hay como, en este adelantamiento, creo que estamos haciendo una, nos estamos apresurando a dar noticias o dar vuelo a cierta información sin estar del todo confirmada. Estamos hablando de la partícula de Dios. La partícula divina, la partícula de Dios, que en cierta medida, según la información, solucionaría el problema de la panificación, porque el tema de la masa, ¿vio? Seguro. Pero lo que a mí no me queda claro, y lo que yo digo del apresuramiento, ese es el dicho común, no es lo mismo velocidad que aceite, ¿no? Claro. O que tocino. Es que todavía mi presidente no se ha expedido en este tema. No, es cierto. Y yo, hasta tanto él no avale este tipo de descubrimientos, me parece que no conviene a nosotros, que somos una república democrática, y que para algo tenemos a la gente en los cargos que corresponde, claro. No conviene como estar haciendo la laca. Porque me parece que nos estamos distrayendo de temas importantes por hablar de este descubrimiento científico, que vaya uno a saber, porque usted me comentaba que ni se ve la partícula. No, es una cosita de porquería la partícula de Higgs. No se sabe de qué se trata. Por eso. Yo creo que yo voy a poner un puestito acá en la calle Sarandí para vender partícula Higgs. ¿Sabe qué? Se abre una nueva fuente de trabajo. Lo pone, ¿sabe qué? Al lado del que vende arroz ahí en el registro civil. Ah, sí, claro, y de Nancy, dice, de la charrúa Nancy. Exacto, que le tire la partícula de aquí cuando se casa, lo recién casado. Claro, pero ahí está, ¿eh? Es como bendecirlo por una parte de Dios. Exactamente, ya que es gente que optó por la ceremonia civil y no la religiosa, es como un anticipo, vendría a ser, me parece. Seguro, sí, es como una unificación. Exactamente, así que si usted pone el puesto, yo ya le sabe, usted sabe, yo de 1 a 2 le puedo atender. Sí, yo creo que eso va. Al aire, no hay más remedio, yo ahí la atiendo y después, bueno, usted sigue haciendo las horas que correspondan. Yo creo que sí, esa idea viene también alineada en la de la unificación de varias cosas que ha tenido el gobierno en estos días, como por ejemplo, unir al canal con la radio y con el Instituto de Cine y el Audiovisual del Ministerio, ¿no? El ICAU, todo junto, y me parece bien. Creo que era que es momento y va a cambiar mucho la dinámica de cada cosa, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere saber qué película se va a estrenar, no sé, subirá un piso, bajará un piso y ya no, y ya se entera. Claro. Y claro. Lo mismo, ¿cuál es el tema de moda? También lo puede saber la gente del ICAU, ¿no? Seguro, sí. Ahora, va a haber un llamado a concurso para acomodadores. ¿Para acomodadores de? De cine. Ah, bueno, sí, puede ser. Sí. No se extrañe. Me parece igual fantástico. Todo ese tipo de cosas que apuntan a optimizar los esfuerzos y articular los actores, me parece bárbaro. Yo creo que la locución, que todos esperamos que sea en breve, de nuestro presidente de la República, José Mujica, se desencadena justamente a través de los medios oficiales, ¿no? Creo que corresponde, ¿no? Eso hace tiempo. Es una iniciativa, se planteó al comienzo del gobierno, del ejercicio de gobierno de José Mujica, se le solicitó, se le sugirió y no sé por qué no tuvo andamiaje, siguió en la emisora privada. Y quizás ese es parte de la tercerización. Sí, sí. Que tanto hablamos y que tanto pregonamos, por lo menos en lo que me es personal, yo sé que usted me acompaña en esta iniciativa, ¿no? Por supuesto, yo lo acompaño. Muy bien. No? Bueno, me ataja el viento. ¿Eh? Me ataja el viento. Exacto, por eso. Exacto. Bueno, algunas otras noticias, ¿le parece? Hay unas cuantas, ¿eh? Hay unas cuantas. Hay una medida sindical en Pluna que algunas personas ven como un hecho malo o negativo, y yo creo que justamente este tipo de medidas es lo que está contribuyendo es al equilibrio presupuestario de una aerolínea. Se habló que no tenía forma de pagar el combustible Pluna, que ANCAP le había cortado en ciertas medidas o amenazó cortarle el suministro de combustible a sus aviones, y ahora la aerolínea con sus propios trabajadores se reconvierte y suspende parte de los vuelos, lo cual es trae, un ahorro. ¿Eh? Es un ahorro de combustible. Es un ahorro, exactamente, lo cual hace equiparar los números. Vamos a ver qué pasa en este sentido. De todas formas, yo ya tengo mi Pluna Car, porque sí. si hay algo que no puedo prescindir yo es de una aerolínea. Me parece que uno de los argumentos de decirnos que el país podría quedar aislado si no tenemos una aerolínea propia es así, porque sería prácticamente imposible a un uruguayo, por ejemplo, tener que llegar, en el peor de los casos, hasta Buenos Aires. No es digno, no es digno de un oriental para abandonar el suelo patrio tener que trasladarse vía terrestre o marítima a... Usted sabe la distancia que está Buenos Aires de acá, ¿no? Es casi imposible. Y donde se les ocurra hacer un piquete, ahí sí, quedamos aislados del mundo. Así que bueno, me parece que eso va bien encaminado. Y se viene la iniciativa en relación a la marihuana. Yo pensé que se había hecho humo. Que no se hizo humo. Se va a presentar. Está muy clarito eso. Yo creo que va a ser de trámite. Va a ser un fast track. Rápidamente va a quedar resuelto. Y también sobre los contenidos de los informativos y el horario de protección al menor, que tanto se pregona, y creo que más allá del pregón se practica, porque acá el menor en Uruguay es quizás sobreprotegido por parte de la sociedad. Sí, pero no totalmente. ¿Eh? ¿En qué sentido? Yo creo que no. Los derechos del niño implican de que el niño pueda ver lo que le nace de su gusto. Bueno, sí, es verdad, también. Entonces, si lo dejamos fuera de las exhibiciones de cuestiones que tienen que ver con la violencia, cuestiones que tienen que ver con el sexo, estamos avasallando sus derechos. Claro, esa es la posición de la psicología moderna, ¿no? Claro. Quienes estamos en el mundo rock, si en cierta medida tenemos el estigma de ser modernos, ¿no? Sí, estar un paso más adelante. Exacto. Bueno, pero no se sabe todavía, no se sabe bien cómo se va, ¿En qué consiste la iniciativa? Se habla de regular ciertos contenidos y no se sabe cómo, no se sabe si a través del INAU, que me parece el organismo que estaría más capacitado para llevar adelante esta regulación. Digo, lo hace hoy, lo hace en los espectáculos públicos. Hoy, por ejemplo, si una persona quiere estrenar una película, tiene que llamar al ente calificador, y el INAU le manda a 3 personas que asisten a la función, y bueno, y luego de un debate de aproximadamente 18 segundos, por ejemplo, se determina no apto para 15 años, no apto para 9, no apto para 12. Bueno, pero yo no sé si se puede ser tan tajante y tan radical, porque estoy pensando que esto abre también una nueva posibilidad en materia de medios de comunicación. Porque usted mencionó los que están internados en el INAU, ¿no? Sí. Yo creo que se debería sacar un nuevo canal de cable donde se pasen esas informaciones y se suscriba solamente a los que están en el INAU, que es el público que es consumidor justamente de la violencia, de lo policial, y dejar para el público que no está preso y en nivel etario menor otro tipo de cosas, ¿no? Está bien. Bueno, con le agrego, es el público consumidor y es el público muchas veces protagonista también de la violencia. Por o sea, verse... Objetivo por antonomasia. Exacto, verse reflejado. Claro. También sería bueno. Pero bueno, lo que sí hay que decir es la gran preocupación que hay por la infancia en este país. Todo el mundo sí. Tiene alguna forma de colaborar y los resultados los tenemos a la vista, ¿no? Tenemos unos niños, más allá de algunos inadaptados, unos niños maravillosos y un futuro... Gorditos. ¿Eh? Gorditos. Gorditos y un futuro... Rozagante. Totalmente prometedor. Sin en duda. Todos los sentidos. Una cosa que llega desde el viejo continente, la justicia, la llamada justicia, esa que... la mal llamada justicia. Claro, esa que, por ejemplo, en nuestro país, no me acuerdo ahora el porcentaje, pero cerca del 90% tiene problemas psiquiátricos, de estrés. Como para no tenerlos. Sin embargo, en el viejo continente también hacen cualquier cosa. Ahora le están investigando las cuentas a Sarkozy, el petiso presidente de Francia. Aparentemente le investigan la financiación de su campaña por una empresa como L'Oréal, que aparentemente donó más de lo que estaba habilitado. Me parece que eso le hace flaco favor a la democracia, porque más allá de acá y en cualquier parte del mundo, los presidentes no son por campañas publicitarias, es por la gente. La gente que vota. ¿Pero qué quieren penalizar, castigar la generosidad de las empresas? Y también quieren hacer eso. O sea, eso que muchas empresas dicen que están acogidas a un plan de responsabilidad social, en cierta medida se está censurando y se está poniendo en tela de juicio. Yo creo que no va a pasar nada. El petiso este la gasta realmente. Por favor. Es un crack. Y tiene el nuevo presidente también en México. Sí. Un muchacho realmente que es el fiel reflejo del mexicano, simpático, encantador. Y recuerdo hace un tiempo que le habían hecho una recopilación de sus momentos, quizás más divertidos, donde es un presidente que acostumbra a citar fuentes que por lo general no coinciden con quien cita, ¿no? Como dijo tal... y no es tal, dijo tal y es otro, pero eso creo que justamente es el desafío para el electorado, ¿no? Claro, como dijo Beethoven, ser o no ser. Exacto. Bueno, sí, pues, el ejemplo es así, es bien gráfico lo que usted plantea, Núñez. Y otra cosa, y esto en el plano nacional, las primeras comunicaciones, usted córteme cuando considere, Núñez. Sí, pues, un minutito más. Está, bueno, lo que ya nos posiciona también a nivel internacional es que tenemos en ciernes o quizás ya operando nuestros propios escuadrones de la muerte. Eso bienvenido sea. Exacto. Eso que nosotros veíamos de repente en las series policiales de otras partes del mundo, sí. Bueno, ya se están comunicando con el Ministerio del Interior y están diciendo, bueno, nosotros estamos aquí, estamos trabajando para erradicar a la delincuencia con la práctica también de la delincuencia. Y nos pone en un sitial de privilegio en el mundo. Y yo creo que sí, estamos tallando. Bueno, quedan algunos otros temas, Núñez, pero bueno, quedamos sin tiempo. ¿Qué hacemos con Paraguay? ¿Qué yo tema, Es hora de emprender una nueva triple alianza, ¿no? Creo que ya lo hicimos, que ya lo estamos gestando. De todas formas, hay muchos dimes y diretes. Una cosa que le quiero decir, Núñez, si usted ve peligrar su puesto de trabajo, sí. Le doy una paliza. Sí. Y se queda firme como Almagro, ya que ayer nuestro presidente dijo, cuanto más palos le den, más lo sueldan al sillón. O sea, cualquier cosa que usted vea, cualquier movimiento extraño... Me hago pegar una viaba. Y no, me llama, yo le doy una paliza. Ah. Y lo grabamos, la paliza, si es necesario. ¿Usted me garantiza que me deja mormoso? Sí, pues, espero, ¿no? Bueno. Espero. ¿Qué queda en mis manos eso? Perfecto. Bueno, le manda... muchos saludos acá, Verónica César. Bueno, igualmente. Y bueno, le mando un abrazo y nos vamos. Bueno, nos vamos. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Señores, seguimos luego de la pausa con el blues en todas sus manifestaciones y Muddy Waters psicodélico.